Hola y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías, aquí por los parlantes de Glitch.cl. Me encuentro aquí una vez más acompañado de uno de mis variantes y cambiantes auspiciadores. Esta vez se trata de una bebida cola que no voy a especificar la marca. Al diablo, es Coca-Cola. Aunque no me dé ningún peso, igual merecen que los mencione porque es una bebida espectacular. En fin, como se habrán dado cuenta por el tema que escuchaban al principio del podcast, bueno, y ya se dieron cuenta cuando entraron al podcast y todo el cuento. Vamos a hablar de Doom, un poquito de la saga Doom, ya que no soy un experto consagrado, pero sí conozco los juegos y jugué la mayoría. Y bueno, el tema que escuchaban al principio era el tema principal, el teme de Doom 3. De Doom 3. Como dije mientras promocionaba este podcast, esta saga de juego produjo cuando pequeño en mí que yo estuviera histérico y asustado frente al computador. No frente a mi computador, sino frente al computador de mi hermano. Los Doom, los primeros dos los jugué en el computador de Alejandro Yagama, mi querido hermano, que probablemente jamás escuche esto, pero saludo, hermano, de todas maneras. Doom es una serie de First Person Shooter desarrollados por ID Software. ¿O se pronuncia ID Software? ¿O ID Software? No sé, la cosa es que esta compañía fundada por John Kirkman y otros personajes. ¿Dije John Kirkman? Sí, es John Kirkman. No, cuando de repente molesto a Chris y le digo Eric Kirkman, pero es solo para molestar a Cristian Escobar, editor de Glitch.cl. La saga Doom, la saga de estos First Person Shooter, al final todos tratan de lo mismo. Que no me vengan a vender cuentos. Todos los Doom tratan de lo mismo. Siempre son un marine de espacial peleando solo contra una horda de demonios, tropas del infierno, ejércitos del mal, soldados poseídos, zombies, almas en pena, etcétera, etcétera. Y siempre está involucrada la UAC, la Union Aerospace Corporation. Es como el Umbrella Corp de los Resident Evil. Bueno, ellos son como la UAC es como la corporación maligna de los Doom. Esta serie de videojuegos es considerada pionera en los First Person Shooter. Bueno, de todas maneras, John Kirkman en general es un aporte para los shooter, y no es la excepción Doom. De hecho, con sus gráficos 3D, la capacidad para crear expansiones, o sea, las constantes expansiones que vienen de los juegos y la capacidad de los mismos usuarios para crear sus expansiones con este formato WAD, hicieron que Doom fuera considerado un pionero en lo que tenía que ver con los First Person Shooter. De hecho, suelen decir que la lista de armas de Doom, que parte con la pistola y luego la escopeta y pasa por la motosierra y al final la gran armota, ¿cómo se llama? La arma esta, la Big Fucking, ¿no? ¿Cómo es la weá? Se me olvidó la arma esta bacán del Doom, pues, la Big Fucking Gun, la BFG, que es como el arma principal de los primeros Doom, por lo menos, o sea, la arma más poderosa. Todo este listado de armas del Doom se dice que crearon como el arquetipo de repertorio de armas que se encuentra en la mayoría de los shooters que los siguieron. En todo caso, si me preguntan, yo encuentro que Wolfenstein es más Siembra más las raíces de lo que vendrían a ser los shooters. Bueno, pero en general en la industria, me refiero a los programadores, creadores y vendedores, suelen atribuirle a Doom, al primero y el segundo, ser los padres de este. O sea, no los padres, pero los grandes potenciadores de este género y los causantes de su popularidad. Desde 1993, que salió el primer Doom, la serie ha tenido secuelas, expansiones, juegos de mesa, juegos de celular y hasta una ninguneada, y con justa razón ninguneada, película protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Doom o Dom, en el manual de instrucciones, se supone, y en la mayoría del material escrito del juego, está escrito todo con mayúscula Doom. Bueno, Doom de 1993 es, bueno, el popular first person shooter que todos ustedes conocen, tanto por el juego como por lo controversial y todo el cuento de las imágenes satánicas que tenía. Esto también lo hizo muy popular en la época. Como ya lo dije, todos los Doom tratan de lo mismo al final. Es un Space Marine peleando en Phobos. Phobos es una de las lunas. Como dije, en el 2004, Doom fue votado por la gente del medio como el juego más grande de la historia. De hecho, y desde 2007 lo pueden descargar por Steam. Este juego lo jugué en el computador de mi hermano, allá por el año 19. Mire, ya no era el 93, no era el año en el que salió. Yo este juego de haberlo jugado en el 96, en el PC de mi hermano. Yo estaba histérico frente al computador, y no, porque sumergido en el juego, con esas criaturas demoníacas a mi alrededor, saliendo por todas partes. Oye, mientras uno más avanzaba en el Doom, más villano, más villano, más villano. Al final uno abría una puerta y ¡wow! 50 Imp, que eran esos demonios que te lanzaban fuego. Después voy a hablar más de cada personaje principal del Doom. Oye, cómo era tal la tensión mía jugando frente al computador, que estaba sudando y empapado en sudor y miedo, así como saltó onda, cosa de tocarme el hombro. Y ¡juá! Como un gato agarrado del techo del susto. En fin. Sí, esas son las cosas que. La verdad es que yo soy. Voy a hablar a calzón quitado. Esta vez no literalmente, porque todavía tengo puesta ropa interior. Pero yo soy bien malo para los juegos que asustan. Porque me asusto. ¿Les conté alguna vez que grité cuando fui a ver El Aro al cine? Cuando yo fui El Aro al cine, yo grité como una niña. Y de hecho, en una escena fui el único que gritó. Así que se imaginarán cómo era ese pequeño Elías de 13 años jugando Doom, compadre, histérico. Y del miedo, en una pieza oscura. Maldito sea mi hermano que apagaba la luz. Cuando uno jugaba, no tenía idea de la historia. O por lo menos yo no tenía idea de la historia. La mayoría estaba en inglés. En ese tiempo mi inglés no era tan bueno. Y la mayoría de la historia se entendía por el manual del juego. Mi hermano nunca me pasó o me mostró un manual. Supongo que lo tenía original en el juego. O quizás venía con el computador, qué sé yo. La cosa es que tú manejabas un marine espacial que, por golpear a su oficial superior, que le había ordenado ejecutar a un grupo de protestantes civiles, este tipo golpeó a su oficial superior y lo encomendaron a Marte. Se supone que en Marte, esta empresa llamada la Union Aerospace Corp, la UAC, estaba probando todo lo que tenía que ver con la teletransportación y hacía sus experimentos en las lunas de Marte, Phobos y Deimos. La cosa es que ir de militar asignado a esta misión era como lo más paja que le podía pasar a un militar, porque no ocurría nada, no ocurría nada, era el trabajo más fome del mundo. Hasta que. En estos experimentos, una de las lunas, Deimos, completa desaparece. Y se supone que estaban probando los científicos transportar cosas de una luna a otra. Y entre uno de estos teletransportadores, perdón, entre uno de estos experimentos de transportación, se abren un portal al infierno y se llena de demonio y queda, compadre, la Zorroski. Y el marine tiene que es como el único sobreviviente en la base, porque fue como el que le dijeron quédate en la puerta a vigilar. Entonces fue el único sobreviviente y ahí parte el juego. Mientras él se enfrenta a demonios, criaturas invasoras del infierno y sus mismos compañeros soldados poseídos por fuerzas demoníacas. Y como dije, es el arquetipo al final de todos los Doom. Tú contra un ejército del infierno. ¿En qué me quedé? Oye, sí, resulta que estaba tomando un poco más de Coca-Cola. De eso trata el juego, prácticamente. Y de hecho, al final uno lo termina y piensa que salvó a la Tierra de la invasión. Porque sale como el campo y los conejitos y todo el cuento, y al final se da cuenta que la tierra está destruida, y quiere decir que al final no triunfaste, igual los demonios y los ejércitos de las tinieblas llegaron a la tierra. Y así termina Doom 1, juego que yo no recuerdo haber terminado, no así como Doom 2, que sí lo terminé, no recuerdo haber terminado Doom 1, y es que era muy niñito, y no era tan niñito así con 13 años, qué pelmazo de haberlo terminado. Muy controversial por la imaginería, todo el cuento satánico. De hecho, dijeron que uno de los asesinos de Columbine había diseñado niveles para el Doom basado en su escuela, el colmo. Pero al parecer, de verdad, sí, el tipo, uno de los tipos que disparó en Columbine, en Estados Unidos, parece que sí, de verdad había diseñado niveles para el Doom gracias a esto del formato WAD, que la gente podía adaptar y crear niveles y hacer modificaciones al juego. En 1994 salió Doom 2, Hell on Earth, que era la continuación directa del Doom 1, ya ahora transcurría en la Tierra. Se supone que el marine volvía y a la oficina en la Tierra de la UAC y había quedado el mismo cuento que en el espacio. La invasión infernal estaba el infierno en la tierra. A diferencia del Doom 1, Doom 2 sí estuvo disponible a la venta en tiendas desde su lanzamiento. Al parecer, el Doom 1 se vendía por catálogo, por correspondencia y se compartía como archivo solamente. El Doom 2, a diferencia del 1, también salió para múltiples consolas, salió para Amiga, para Apple, para Play, para Sega Saturn, incluso una versión del Game Boy Advance. Había mucho más enemigo en el Doom 2, de hecho era el doble de enemigos en el Doom 2 que en el Doom 1, y de hecho algunos de estos enemigos eran jefes del Doom 1, jefes del Doom 1 eran simples personajes secundarios del Doom 2. Oye, otro gran triunfo de venta, otro gran triunfo popular de la industria. De hecho, cada vez que salía un Doom, perdón, cada vez que salía un shooter nuevo, decían, ah, es un clon de Doom. ¿Cachai o no? Un crítico de juegos de video de apellido Cook dijo, Doom no es solamente un juego que tú tienes que tener, es un juego que tienes que tener para siempre en tu hardware, o sea, instalado para siempre en tu computador, refiriéndose al Doom 2. Supongo que igual es cierto, ¿ah? ¿Eh? Como que si uno siempre puede volver a disfrutar un poco más de Doom. A pesar de que a mí, voy a ser súper sincero, el cuento de las llaves, de encontrar tarjetas para abrir puertas y el sentido medio laberíntico de Doom, igual tendía a aburrirme un poco una vez que ya como que despejaba el escenario y habéis matado a todos los demonios y ahora era el cuento que estabais perdido. Ya no sabéis dónde encontrar la llave o qué palanca tirar para levantar una pared que ni siquiera veíais que estabais levantando porque estaba en otra habitación. Igual era un cuento que me aburría un poco. No así como enfrentar demonios. Habían unos muy bacanes. Vamos a hablar de cada personaje icono de Doom un pelín más adelante. Había un ítem, la Mega Sphere, que te daba 200 de energía y 200 de armadura. Era tan emocionante encontrarlo. Luego del Doom vino el Final Doom, que era hecho para todos los que habían terminado Doom 1 y Doom 2 en máxima dificultad. En 1996 lanzaron esta como expansión con 32 niveles nuevos, que cortesía John Carmack, ese diseñador, creador y padre de ID Software y de Doom. Vino mucho después, bueno, ahí, a propósito, Doom 2 yo también lo jugaba en la casa de mi hermano, igual muerto de susto, igual con los nervios de punta, saltando como una niñita, lo voy a reconocer. Oye, con los ojos rojos, así como inyectado en sangre frente al computador. Y Doom 2 lo terminé. ¿Cómo que es el último icono del pecado? ¿Cómo se llama? ¿Icon of Sin? Se llamaba el. Icon of Sin. Se llamaba el último villano de Doom 2. Yo no entendía cómo matarlo, al final lo maté. Lo terminé el Doom 2. Y ahí se supone que en el Doom 2 la historia de tu llega a la Tierra y tienes que ayudar a todos los humanos sobrevivientes a escapar en una nave espacial. Y lo logra, y después vence a los demonios y la gente regresa. Y tú, el marine, junto a los seres humanos, van a repoblar el planeta. Lo que significa mucho sexo. Después vino, en el 97, Doom 64. Juego que yo no debo haber jugado hasta alrededor del año 2000. Puede haber sido el 2000 o 99, cuando yo arrendé Doom 64. Ya no puedo. Ahora era la compañía encargada de Doom 64, era Midway. Los mismos que nos trajeron Mortal Kombat y Revolution X. Oye, me encanta ese shooter. Revolution X. Revolution X. La gente de Midway. La trama era la misma. Otra vez el marine espacial, Fobos, Marte, experimentos que salen mal teletransportando, fuerzas del infierno poseyendo a todo el mundo, menos a ti. ¿Por qué uno era invulnerable a la posesión infernal? ¿Por qué los demonios podían poseer a todo el mundo, menos al protagonista que tú ocupabas en el juego? No sé. Parafernalia religiosa, a lo mejor usaba una cruz colgada al cuello, no sé. Doom 64 tenía dos grandes problemas. Uno, el personaje no se podía agachar ni podía saltar. Dos, de hecho son tres. Dos, el control. A mí me gustan mis shooters, compadre, de dos maneras. O mi shooter de riel, donde yo tomo la pistola y disparo, o con mouse y teclado. Jugarlo con un control, menos el de 64. Horrible. Horrible, compadre. Y lo otro es que era demasiada como información para meter en el cartucho 64, Nintendo 64. ¿Por qué cometiste ese error de tener un sistema de cartuchos de juego? Tenías que hacerlo en CD, compadre. Si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría eso. Miyamoto, CD. Eso tenías que hacer. La cosa es que mucho de lo que se tenía planeado para que saliera en Doom 64, al final no salió. Oye, ¿qué tal si vamos con un tema? Este es un arreglo de uno de los temas que escuchan de fondo en Doom 2. Y cuando regresemos al rincón nostálgico de Elías, vamos a seguir con otras locurillas, más como Doom 3, el prometido Doom 4 y esa maldita película que. ¡Ay, por Dios! En fin, todo eso y más aquí por el rincón nostálgico de Elías, por los parlantes de Glitch.cl. ¡Ah! We'll be right back. Hola, soy Topollillo. Quiero recomendarles que escuchen el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl. Y no se olviden de Gere. Bueno, luego de ese auspicio traído a nosotros por Café Dolca y Coca-Cola, seguimos con el rincón nostálgico de Elías aquí por los parlantes de Glitch.cl. ¿Qué pasó luego de que jugué Doom 2? No sé, probablemente seguí en el colegio y seguí viendo porno y ahí tuve mi propio computador y jugué Quake y otros grandes juegos traídos por ID. Por ID y ID Software. Y luego seguí con mi vida, compadre. Y de repente tuve mi primer computador que funcionaba tan mal esa tontera. Me acuerdo, jugué comandos, jugué harto en el emulador de Super, las copias de seguridad y todo el cuento. Y me volví un loco para Quake 3, jugaba en línea, harto Quake 3 y Quake 2. Y de repente, mi amigo, mi informático personal, Guillermo Alejandro Barriga Plasencia, William Belli, me dice que él tiene el Doom 3. Y yo digo, Doom 3, compadre, creo recordar un Doom 2. Muestra, cuéntame más, Guillermo. Esto fue en el 2004. Este juego, Doom 3, creado por ID Software y Activision, era un reboot de la franquicia de Doom. No sé qué tanto había que rebootear, si al final la historia es siempre tan genérica y tan la misma. La cosa es que Guillermo me mostró este juego y yo, mi cabeza. Eso es, bueno, esa es una representación de mi mente explotando. No literalmente, si no, no estaría aquí. Metafóricamente, mi cabeza explotó. Un cuento gráfico. O sea, el motor, el ID Tech 4, que era el motor gráfico del Doom 3, era una locura, sobre todo por lo que tenía que ver con el cuento de la sombra. Yo quedé loco con eso, ver que si tú lo apuntabas con la linterna, los zombies veían sus sombras. O si venían por una esquina, veían la sombra antes que el zombie dar vuelta en la esquina. Ya, eso me volvió loco de Doom 3. Aparte de su gráfica y su sonido, que era muy bueno. Como, no sé si lo conté, pero hubieron dos juegos que me obligaron a pegarme al cachofazo y que ya tenía que actualizar mi PC. Uno fue GTA Vice City, que lo había jugado en mi anterior PC, y el otro fue Doom 3. Yo dije, ah, ya, el diablo, tengo que poder jugar Doom 3, tengo que cambiar mi PC. Y cambié el PC, me lo armó Guillermo, una joya. Me lo overclockeó y todo el cuento. Cuento informático. Y ahí estaba jugando Doom 3, donde, como dije, era un reboot de la historia del Doom 1, pero un reinicio de la franquicia también. Pero ahora tú ya no llegabas al tiro cuando estaba la invasión extraterrestre. Ahora tú eras un marine recién llegado a la estación y alcanzabas a tratar harto con la gente, o sea, antes de que fuera la invasión. O sea, tú eras, presenciabas la invasión desde el principio. Las cinemáticas eran súper bien hechas para la época. Hasta el día de hoy. El juego actual igual podrían compararse con las cinemáticas del Doom 3. Se ahondaba más en varios personajes secundarios. El villano era el Dr. Betrüger, un científico, típico científico medio nazi, que experimenta con gente que al final termina convertido en un pajarraco demoníaco. Así termina el Doom 3, con el Dr. Betrüger convertido en un demonio, como un ave del infierno. Habían varias cosas que me gustaban del juego. Por ejemplo, ya no estaba el cuento de las tarjetas por colores para abrir puertas. Ahora tú navegabas por las pantallas. Dentro del juego habían como pequeñas pantallitas touch. Y tú con el puntero navegabas por esas pantallas y no sé, ibas con una especie de iPhone. Mira, en el Doom 3 se inventó el iPhone, compadre. En el Doom 3 se inventó el iPhone, estoy seguro. Jueguen Doom 3 y se dan cuenta. Es el precursor del iPhone. interactuáis con una especie de iPhone y recolectáis información y todo el cuento, y podíais poner en tu. Podíais ir a Twitter y poner hashtags ahí. Oh, estoy en la luna de Marte, estoy en Marte, hay una invasión extraterrestre. Ja, ja, ja, lol. O por Foursquare. Oh, estoy en Marte, ¿quién vino? Soy el alcalde de Marte. Supongo que era para eso. Éxito de ventas también de un 3. Gran shooter. Habían controversias bien ridículas que yo no puedo creer que la gente haya tomado el tiempo en quejarse de eso. Que no podías tú disparar con la pistola y tener la linterna al mismo tiempo. ¿A quién le importa? Me están atacando zombies. No quiero. Yo quiero dispararle. No, no quiero ver los rasgos de su cara para ver si los conozco. ¿Qué importa si no podía ocupar la linterna y la pistola al mismo tiempo? Bueno, al parecer hubo gente que no podía dormir tranquilo pensando en eso. Basta con ver los foros de internet. Creo que después hasta sacaban un parche para que lo pudierais hacer. En fin, tuvo una expansión, Resurrection of Evil. Ya está ahí llegó mi historia con con los Doom, mi historia personal con los Doom. Mi computador corría a la raja y probé el Doom y fui feliz. Cortesía, Guillermo Barriga, gracias compadre. La expansión igual, igual bacán, pero yo prefiero el juego original. Y de hecho traía muchos de los personajes, los villanos, digamos, de los Doom clásicos, así como remasterizados. A algunas personas no les gustó que los Lost Soul, que eran unos cráneos flotantes con fuego, acá en el Doom 3 fueran como cambiados a cabezas humanas flotando. Habían unos que eran unos niños, con unos bebés del infierno, que lloraban, brrr, escalofriante. De hecho, Doom 3, igual escalofriante para mí, a pesar de que ya estaba bien grandecito cuando lo jugué, compadre. Tenía 20, 21 años. Bueno, ahora tengo 27 y igual me cago de susto, te apuesto, cuando juegue Doom 4, si es que algún día toco madera, mentira, sale Doom 4. Doom 4 lo anunció este tal Kirkman para. Tal Kirkman. Me van a crucificar por eso. Johnny, lo anunció en el 2007 en la QuakeCon. Esta gente hace la QuakeCon todos los años. En fin, autorreferentes nomás. Lo anunció y en el 2011, en la QuakeCon del 2011, dijo: bueno, en realidad no hay nada nuevo que decir respecto al Doom 4 por ahora. Excepto que se supone que tendría el nuevo motor de esta compañía, el motor gráfico, el ID Tech 5. Y lo que yo creo, de hecho lo que se dice, no es lo que yo creo, es que Carman estaba muy ocupado con Rage. Rage, compadre. En vez de perder todo el tiempo que debe haber perdido haciendo Rage, hubieran hecho Doom 4, querido John. Porque, John, métete. John, te lo digo yo, del rincón nostálgico de Elías. Métete a glitch.cl, compadre. Y revisa las críticas porque si no te han contado, tu juego se ve más o menos nomás. De hecho, ya le sacaron un parche, menos mal. Pero Rage, yo hubiera invertido ese tiempo en Doom 4. Y salieron muchas otras locurillas referente a la marca Doom. Hay Doom RPG para celular y no solamente hay uno, hay dos. A mí me gustan mis RPG Final Fantasy. No quiero jugar Doom RPG. Hay un Doom que un juego de mesa, un board game de Doom. Hay un cómic de Doom que también ha sido ninguneado por lo ridícula de sus líneas. Y está Doom Resurrection del 2009, que básicamente toma todo el motor gráfico y la parafernalia del Doom 4 y cuenta una historia paralela, perdón, del Doom 3 y cuenta una historia paralela al Doom 3. Y está la película. Y está la película que merece una mención especial por ser un referente más dentro del trillón de referentes de películas de videojuegos que no son buenas. Doom, la película, fue lanzada en el 2005 y está ligeramente basada en la saga de juegos de Doom. Es dirigida por Asher Barkowiak. Asher Barkowiak. Oye, no sé si Yo puedo decir Apu Nahasapamemapetilon, pero no puedo decir Andrew Bartowiak. Este tipo dirigió, entre otras cosas, Romeo debe morir y Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Con eso les queda claro. Por eso mismo el hombre estaba relacionado con Doom. También fue parte del equipo que desarrolló Arma Mortal 4, pero no fue el director. Ya, este tipo dirige Doom, la película. En una entrevista con los productores de Doom, John Wells dijo que querían hacer una segunda parte si era un éxito de taquilla. Por eso no hay segunda parte de Doom. ¡Qué fracaso de película! La película transcurre en el año 2046, otra vez está la Unión Aeroespacial Corporation, la UAC, haciendo los típicos experimentos de queremos teletransportar cosas, ups, el infierno en la Tierra. Hay una lista de personajes, el protagonista es John Ripper Grimm, el papel lo hace Carl Urban. Yo sé que Carl Urban salió en El Señor de los Anillos y el Dr. McCoy en la película de Viaje a las Estrellas de J.J. Abrams. Pero nada más sé de... ¡Perdón! Necesito un poco más de Coca-Cola. Nada más sé de Carl Urban. Está La Roca. La Roca interpreta al sargento. Y una lista de personas, de otros miembros, de otros militares que están en... que van a esta misión a Marte. A ver, ¿por qué hay criaturas monstruosas en Marte matando a los científicos? Va un montón de soldados a esta misión teletransportándose a Marte y queda la cagada y al final Ripper es el único que se salva. Aquí hay un cuento que no tiene que ver con el infierno, que tiene que ver como con la adulteración de genes y cómo eso mutó a la gente. Una basura. Hay un solo personaje que se salva, que es Portman, para mí, perdón, que es como un tipo amoral, pervertido. Que es uno de los un cabo dentro de la lista de militares que va a Marte. Es como el único personaje divertido, Portman, interpretado por Richard Brake, cuya única otra película que conozco, recuerdo, es uno de los malos en Hannibal Rising. Película muy mala que cuenta la historia de Hannibal Lecter. Véanla, pero no la vean mejor. Y sale La Roca, como dije, haciendo el sargento, que al principio pareciera que fuera el bueno, el héroe, y al final es como el malo. No. Aparece un personaje que se llama Dr. Karkman, si le sirve de algo. Carmack. Dije Karman siempre, y es Carmack. Aparece un personaje que se llama Dr. Karkman, y es como homenaje a John, al creador de la saga de Doom. Y hay una sola parte buena de la película, o sea, no una sola parte buena, pero hay una parte que es como graciosilla, digamos, que es donde parte de la película ocurre en primera persona y ves como el protagonista detrás del arma y salen los zombies y te atacan. Y sale un Pink, que es uno de los villanos de la saga Doom. Sale Pink, que es un tipo que está como con un tipo minusválido que tiene una rueda robótica en su cuerpo. Ese tipo se transforma en un Pink en la película. Así que son como los únicos homenajes y referencias más directas al juego. Hoy había, como dije, Doom y sus personajes son los que lo hacen más recordable y lo que lo tienen en la memoria colectiva. Estaba el marine, el soldado que tú controlas, que ocupaba este casco y la armadura verde, que en la parte de la energía tú podías ver su cara y era como un tipo enojado que empezaba a sangrar de nariz y después le empezaba a sangrar la frente y después moría. Ese es el protagonista, Edu, el que tú controlas. Y se supone que los creadores decían que nunca le quisieron poner un nombre al soldado, porque en el fondo tú eras el soldado. Me parece. Entre los villanos, las cosas que tú enfrentabas, estaba el former human, el antiguo humano, que era un soldado cualquiera de estos del ejército de los Estados Unidos trabajando para la UAC, que estaba poseído por criaturas del infierno. Ahora, ¿Por qué este tipo tenía el pelo verde? No sé. Supongo que dentro de lo que tenía que ver posesión infernal era que el pelo se te pusiera verde. No se me ocurre otra razón. O a lo mejor, no sé, a lo mejor justo todos se teñieron el pelo verde, o en el futuro la gente acostumbra a ocupar el pelo verde, pero este soldado genérico que tú te enfrentabas en el juego poseído por el demonio tenía el pelo verde. Había una versión de este mismo soldado que era una versión de sargento, que era más rojito, estaba más rapado también. Estaban los Imp, que eran estas criaturas con espalda, con, ah, perdón, con como cuernos en la espalda. Estaban los demonios, que eran unas criaturas rosadas con cuernos, que eran los demon, que a veces eran invisibles. Había un tipo con una metralleta, Heavy Weapon Dude. Estaban los Soul, que eran estos cráneos con fuego, que flotaban y disparaban. Estaban los Cacodemon, los demonios de caca, como es la traducción en directa en latín de Cacodemon, es demonio de caca. Que yo siempre lo encontré parecido. A lo. Es un humor a lo que acabo de decir. ¿Eh? Que siempre lo encontré parecido a los tomates asesinos. Específicamente a uno de los tomates asesinos, Soltán creo que se llamaba, que salía en la caricatura de los tomates asesinos. Que era como un tomate con cuerno. Bueno, Cacodemon se parecía a Soltán. Un tomate volador que te tiraba fuego. Estaba el Pain Elemental, que era era muy parecido al Cacodemon al final. Estaba el Hell Knight, que era como el típico macho cabrío, así como el demonio con cuerpo, con patas de cabra y cuerno. Estaba el Baron of Hell, que era como el Hell Knight, pero más poderoso nomás. Estos tipos eran gigantescos, a propósito. Estaba el Revenant, que era un cráneo con chaleco antibala y que tenía como unos lanzadores de misiles sobre los hombros. En realidad era como una camisa blanca, chaleco antibala, y unos lanzadores de misiles en los hombros y era un esqueleto viviente. Estaba el Archbill, que era un compadre que se prendía en fuego, que además asustaba mucho, era blanco, era como un extraterrestre blanco. Mancubus era un demonio gordo, gigante también, que tenía como metralletas atadas a los brazos. Y el Cyber Diamond, que era mucho más grande que los Hell Knight, o sea, este sí ya estábamos hablando de 15 metros de altura, una cosa así, y era como un demonio con implante robótico de androide, o sea, este era un demonio gigantesco de 15 metros con un pie de androide, un pie implantado, o sea, da gusto ver que en el infierno, pese a ser el infierno, igual tengan como tecnología para ayudar a la gente con problemas de paraplegia o cuadraplegia. O sea, el tipo era un demonio rehabilitado que le habían vuelto a poner pie. Y Spider Mastermind era un cerebro como Krang de las Tortugas Ninja, sobre un cuerpo robot de araña. Entre las locurillas más grandes que vi que se hicieron con Doom fue Pinochestein 3D, que estoy seguro que está hecho sobre el motor de Quake, no sobre el motor, perdón, de Doom, no sobre el motor de Wolfenstein 3D. Y jueguenlo. Busquen Pinochestein 3D. Aunque parece que está hecho sobre el motor de Wolfenstein 3D y no sobre el de Doom. No sé, estoy imaginándome nomás. Oye, la verdad es que no hay tanto que decir sobre Doom que la mayoría de ustedes no sepan. Estoy seguro que le estoy hablando a un montón de entendidos en todo lo que es ID Software, John Carmack, los motores gráficos y todo el cuento. Lo que hice fue llevarlos como a un viaje nostálgico. Ahí cuéntenme un poco de sus experiencias con Doom. Típico de estos juegos es que como uno algunos no tenían acceso a los manuales de instrucciones, cada uno le inventaba su nombre a los personajes, por ejemplo. Por ejemplo, yo le decía tomate asesino a los Cacodemon. Cuéntenme qué nombre le ponían ustedes a los personajes. Cuéntenme cómo se hacían kakuki del susto mientras lo jugaban. O si sus padres se asustaban por las imágenes demoníacas. Cuéntenme lo que quieran. No sé de qué vamos a hablar en el próximo Rincón Nostálgico, Elías. Pero vamos a ir con otro temita musical de Doom, compadre. Y de hecho, si lo inspiré a jugar Doom de nuevo, me alegro. Y si no lo inspiré a jugar Doom, Me alegro. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo alegre y no me importa lo que ustedes piensen. ¡Ah! Esto fue el Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de glitch.cl. ¿Por qué un tipo tan simpático como yo no tiene polola?